Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico. Capítulo 5. Plásticos y salud ambiental. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se me cayó mi bolsa de papas y una ola se la llevó! Ya, ya, hija. Ven, te doy otra bolsa de papas. Tranquila. Mami, ¿qué vas a hacer de comer hoy? Vamos a comer un rico pescado con plástico. ¿Cómo que con plástico, mami? Este pescado se tragó una bolsa de plástico. ¡Qué asco! ¡Ay, cuánta basura debe haber en el mar para que los pescados vengan llenos de plástico! Es un mito que el plástico contamina hasta que lo tiras. En realidad, comienza a generar impacto ambiental desde que se extrae. El plástico es un derivado del petróleo y desde su obtención contamina el subsuelo y el mar por todos los derrames que se ocasionan para obtenerlo, o también en el proceso de fracking, donde se bombea agua con químicos tóxicos para extraer los hidrocarburos, envenenando el ambiente y a los seres vivos que lo habitan. Sobre cómo contamina la industria del plástico desde su extracción, escuchemos a la maestra Alejandra Parra Muñoz, asesora de plásticos y basura cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, o GAIA, por sus siglas en inglés. Yo diría que hay que partir estableciendo que el plástico contamina el ambiente desde que se extrae la materia prima virgen para su fabricación, que son los hidrocarburos. Entonces, desde que se extraen los hidrocarburos, que se comienza a generar impactos ambientales y contaminación que daña los ecosistemas donde se desarrollan estas actividades y también daña el ambiente de las comunidades de personas que habitan esos territorios. Estamos hablando de la extracción de petróleo, ¿cierto?, a partir de bases, ya sea en alta mar o en tierra firme, y también del fracking, que es una técnica para la extracción de hidrocarburos que fractura la roca y que para eso ocupa agua con cientos de químicos tóxicos que contaminan las napas subterráneas de agua y que también terminan en algún momento saliendo a la superficie, contaminando el aire, los suelos, con todos los impactos que eso conlleva en todos los seres vivos que habitan esos territorios, incluyendo las personas. A partir de la extracción de la materia prima virgen, de los hidrocarburos para fabricar el plástico, cuando se extrae petróleo, por ejemplo, se derraman al año miles de barriles de petróleo, ya sea en los océanos como en tierra firme. Muchas veces ni siquiera nos enteramos de esos derrames y, por supuesto, eso contamina cuando ocurre en tierra firme, contamina el suelo y el subsuelo, con impactos ahí bien duraderos en la macrofauna, por ejemplo, en todos los seres vivos que habitan en el suelo y el subsuelo, también en las bacterias y los hongos que son parte de la biodiversidad que es necesaria para que los suelos sean saludables, digamos, y estén balanceados y puedan seguir reproduciendo la vida. Cuando se hace extracción de hidrocarburos a través del fracking, ocurre lo mismo por los cientos de sustancias tóxicas que se ocupan en esta técnica de extracción de hidrocarburos. Durante la fabricación de los productos plásticos se genera otra cantidad de contaminantes, como apunta la maestra Alejandra Parra Muñoz, asesora de plásticos y basura cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. En la etapa de fabricación de los plásticos, a partir de estas materias primas vírgenes, también se genera contaminación en el aire, en el suelo, en el agua, por las emisiones de las industrias que fabrican los pellets de plástico, porque allí se usan sustancias tóxicas que se agregan a la fabricación de los plásticos para darle algunas características a los plásticos, como resistencia a los rayos ultravioleta o resistencia al fuego, flexibilidad, color. Entonces, todas esas sustancias que se usan en la fabricación del plástico salen al ambiente de alguna manera en el proceso, así como el plástico mismo que se fabrica, también se pierde parte del plástico que se fabrica en el proceso de fabricación, termina derramándose y llegando a los cursos de agua, por ejemplo, en forma de pellets de plástico. De esta manera, toda la cadena de producción del plástico incide en la salud del medio ambiente y los seres vivos. Lo que sucede cuando desechamos la basura es que ahora los aditivos tóxicos contaminan aún más y los residuos en masa saturan el suelo y los océanos. Acerca de esto, habla la maestra Alejandra Parra Muñoz, asesora de Plásticos y Basura Cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, o GAIA, por sus siglas en inglés. En el uso de los productos, bueno, yo diría que ahí los impactos se generan más en los consumidores de los productos plásticos más que en el ambiente, aunque de todas maneras salen micropartículas y nanopartículas de plástico producto del uso de los productos que terminan en el aire y, por supuesto, todo lo que está en el aire termina decantando finalmente al suelo, al agua, a las plantas, generando ahí también contaminación por microplásticos y nanoplásticos en los ecosistemas. Y después, cuando los plásticos se descartan, cuando al final de su vida útil se terminan transformando en residuos, lo que sucede principalmente es que estos residuos se entierran en un vertedero o en un relleno sanitario y ahí se siguen contaminando el ambiente, ¿cierto? En mayor o menor medida, dependiendo de cómo funcione ese relleno sanitario o ese vertedero, pero siempre existen emisiones de esas instalaciones a través de la infiltración de líquidos en el subsuelo, de la emanación de gases a la atmósfera, y también una buena parte de los plásticos que se transforman en basura o en residuos, de los plásticos que se descartan, terminan dispersos en los ambientes naturales. En el suelo el plástico se va degradando, que en el fondo es que se va partiendo el plástico de los pedazos grandes inicialmente a pedazos cada vez más pequeños, y en ese proceso va liberando las sustancias tóxicas que contiene, los aditivos tóxicos que se le agregaron en la fabricación, y finalmente termina transformándose en micro y nanopartículas de plástico que pueden ser incorporadas en los tejidos y en los organismos de los seres vivos, donde pueden funcionar como disruptores hormonales, por ejemplo, distorsionando todo el sistema hormonal de los seres vivos, lo que puede provocar una gran diversidad de problemas reproductivos, de desarrollo, inmunes, etcétera. Y cuando el plástico está en tamaños más grandes, ¿cierto?, también genera otros problemas a los animales, por ejemplo, que se pueden enredar en los trozos grandes de plástico, impidiendo su movilidad, lo que finalmente les puede causar la muerte, ¿cierto?, por no poder moverse con naturalidad para escapar de depredadores, por ejemplo, o para cazar o para pescar, para alimentarse. También ocurre que los animales se enredan y se ahorcan con el plástico muchas veces, o intentan comérselo y se asfixian porque el plástico les queda bloqueando las vías respiratorias, o también los en tamaños más pequeños los animales se pueden comer el plástico y tragarlo, pero por supuesto que no pueden digerirlo y terminan muriendo de inanición muchas veces porque tienen el estómago lleno de plástico y no pueden comer comida real, digamos, lo que realmente les alimenta. Y cuando el plástico se recicla, también eso tiene impactos ambientales negativos, porque el proceso del reciclaje es un proceso industrial que usa agua, y esa agua, al evacuarse, por supuesto, sale también con contaminantes, y esa agua no siempre es tratada para extraerle esos contaminantes producto del proceso del reciclaje. También salen emisiones a la atmósfera en el proceso de reciclaje, y los aditivos tóxicos que contenía el plástico originalmente siguen allí, o pasan al agua del tratamiento, o pasan al plástico reciclado y vuelven a estar presentes, pero de manera más concentrada en los productos que se hagan a partir del plástico reciclado. Aunque, por supuesto, esto es mejor que la producción de plástico a partir de las materias primas vírgenes. Eso tiene más impactos ambientales aún. pero el reciclaje del plástico no está exento entonces de la emisión de contaminantes, y eso es algo que hay que tener súper claro. En todo el proceso de la industria del plástico se contamina el subsuelo y el mar hasta niveles químicos, dañando la población de bacterias, hongos y microorganismos necesarios para la vida en el planeta, alterando y enfermando toda la cadena alimenticia y los sistemas de reproducción, hasta llegar a los seres humanos. Sobre estos aspectos, comenta la maestra Alejandra Parra Muñoz, asesora de Plásticos y Basura Cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. Interfiere el plástico primero en la cadena alimenticia, ¿cierto? Hay animales que pueden comerse el plástico y de esta manera y pueden traspasar ese plástico a sus depredadores, por ejemplo, o a sus crías, en el caso de las aves marinas, que alimentan a sus crías con lo que las mismas aves madre ingieren en los océanos, y muchas veces terminan alimentando a sus crías con el plástico que se comen. Y hay un video muy claro sobre eso que se llama Isla Midway, lo pueden buscar en internet. Y luego, cuando el plástico se va partiendo en, como te decía, en tamaños más pequeñitos, bueno, va liberando sustancias tóxicas que producen una gran diversidad de enfermedades, como cáncer en los seres humanos, o problemas de desarrollo, problemas inmunológicos también. Y cuando los plásticos actúan como disruptores hormonales, de hecho pueden interferir en los procesos reproductivos. Y se ha visto en algunas poblaciones de peces, por ejemplo, que hay una feminización de las poblaciones producto de la disrupción de los sistemas hormonales, y entonces hay ausencia de machos y solo existen hembras, y por supuesto eso impide que estas poblaciones se reproduzcan. Y eso podría ocurrir a gran escala producto de la enorme contaminación por plástico que existe hoy en día en los océanos, y también en algún momento podría llegar a ocurrir fuera de los océanos a poblaciones expuestas a estos contaminantes que podríamos ser incluso los humanos. Las organizaciones ambientales han analizado la problemática de la contaminación por plástico en el medio ambiente a todos los niveles, y lo que se propone son dos cosas: reducir la producción y consumo de plástico y revisar y reformar el proceso de producción desde la extracción de materias primas hasta su reciclaje, para minimizar los daños al medio ambiente. Acerca de estas propuestas, habla la maestra Alejandra Parra Muñoz, asesora de Plásticos y Basura Cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. Desde las organizaciones que estamos preocupadas por este tema y que venimos trabajando desde hace años en analizarlo y encontrar propuestas para resolverlo, lo que hemos identificado que es fundamental es abordar esta problemática durante todo el ciclo de vida de los plásticos, no solamente cuando los plásticos se han transformado ya en residuos, no solo cuando los productos plásticos ya fueron usados y son descartados, sino que a partir de la extracción de la materia prima virgen para la producción de plástico, y sobre todo abordando la producción para reducirla. En estos momentos existe una sobreproducción de plástico que además crece cada año, y crece de manera exponencial, y cada año hay nuevos productos de plástico, hay más producción de plástico, y los usos del plástico siguen aumentando, ¿cierto?, y diversificándose. Entonces necesitamos, en verdad, hacer todo lo contrario: limitar la producción de plástico, limitar los usos del plástico, y que los productos que se fabriquen a partir de este material estén pensados desde su diseño para que sean durables, sean reparables, puedan ser reciclados de manera segura, es decir, que no contengan aditivos tóxicos, que queden contenidos en los productos que se fabriquen a partir del plástico reciclado, que el proceso mismo del reciclaje no emita más contaminación por estas sustancias tóxicas, ¿cierto?, que sea un proceso limpio y fácil de realizar, seguro también para quienes trabajan con el reciclaje del plástico, como los recicladores y recicladoras de base, que son millones de personas en todo el mundo que se dedican a esta actividad. Eso diría yo que es lo fundamental para resolver esta problemática, que se aborde todos los problemas que genera el plástico en todo su ciclo de vida, siempre pensando desde el origen del plástico, los impactos que tiene la extracción de la materia prima para su fabricación, y sobre todo que pensemos en fabricar solamente lo que es realmente necesario que sea de plástico, y que esos productos estén diseñados ya desde su origen para que no se transformen en basura y no continúen contaminando durante el resto de su ciclo de vida. Sí, yo diría que la salud del planeta en estos momentos está en riesgo, la estamos afectando. El planeta se está enfermando producto de todo el plástico que estamos fabricando, consumiendo y descartando, y es fundamental para pensar en la salud de las futuras generaciones de seres humanos, ¿cierto? Nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, sus hijas y sus nietos en el futuro puedan ser personas sanas y puedan desarrollarse y disfrutar de la naturaleza y del medio ambiente. Para ello es fundamental que comencemos desde hoy a reducir el consumo y la producción de plástico. Es algo realmente urgente si queremos tener un planeta habitable en las futuras décadas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, estima que el 99% de las aves se han alimentado de plástico y que para el año 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Es avanzado el nivel de contaminación del planeta. Sin embargo, siempre se está a tiempo para revertir los daños. Recordemos que el plástico contamina durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de petróleo y gas, provocando derrames en el suelo y mar. Durante su elaboración, al utilizar agua, energía y emitiendo gases de efecto invernadero. Durante el uso, por desprendimiento de materiales que llegan al medio ambiente y al cuerpo humano. Y en su desecho, llegando al mar o a la tierra. Y también por reciclaje o incineración, donde se emiten aún más contaminantes al ambiente. Te recomendamos que hagas un repaso de los productos de plástico que utilizas y te preguntes cuáles de ellos no son indispensables. ¿Cuáles productos se pueden reutilizar? ¿Y cuáles estás dispuesta o dispuesto a reciclar? Y poco a poco, reduciendo el consumo de los productos de plástico, la cadena de contaminación irá disminuyendo. Coordinación General Fabián Carballo Vargas. Producción Juana Meraz Sánchez. Guión y realización Iván Primitivo González Romero. Planeta Plástico. Cuando la utilidad se volvió extinción. Una serie sobre los efectos de la basura en nuestro planeta y cómo reducir sus consecuencias. Esta es una producción de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales en colaboración con el movimiento Libérate del Plástico. Planeta Plástico.